ofrezco, solo hoy es mi respiración. Amargo, baja tu garganta, lo que daña al hombre, la bestia no sufrirá. Horas dilatadas, expirando reloj, noches regaladas, y el black crónico. No lo ves, no lo ves, el fuego bajo tus pies. El alma apuntando a la sien. No lo ves, no lo ves. El fuego bajo tus pies. Tú eres el arma apuntando a la sien. Frenético, estático, afilando el desastre, tu pulso en propulsión. Horas dilatadas.